¡Vecino! ¡Vecino Ramón! ¿Sí? ¿A dónde va tan rápido? A la sesión del Comité de Monitoreo Ambiental Participativo, pues. ¿Comité? ¿Monitoreo Ambiental Participativo? Sí, vecinita. Nos organizamos para vigilar la calidad de las aguas de nuestros ríos. ¡Ah, ya, ya! Entonces, ¿ahora usted se encarga de vigilar el agua del río? No solo yo, vecina. Además están los representantes de todas las comunidades, de las municipalidades de Orcopampa y Chilcaimarca, la empresa Buenaventura, el gobierno regional de Arequipa y sus gerencias, la administración local del agua y la asociación civil Labor. Todos conformamos el Comité de Monitoreo Ambiental Participativo. ¿Y cómo hacen? Ah, bueno, pues el comité nos capacitó durante varios meses en distintos temas referidos al monitoreo de aguas. ¿Sí? Sus procesos químicos, hasta las leyes nos hicieron conocer. Ah. Y todos estamos preparados para poder ver los resultados y evaluarlos. Por eso estamos participando. Hasta iremos a Río para ver cómo toman las muestras para que no haya ninguna duda. Y después nos darán los resultados. ¿Ah, sí? El Comité de Monitoreo Ambiental Participativo de Orcopampa, Chilcaimarca, está trabajando para capacitarnos. Y conjuntamente entre el Estado, la empresa y las comunidades, vigilemos la calidad de las aguas de los ríos Orcopampa y Chilcaimarca, creando puentes de confianza. Respalde el trabajo del comité y estate atento a los resultados. Comité de Monitoreo Ambiental Participativo Orcopampa, Chilcaimarca. Cuidar para crecer.